2. Por donde a la izquierda, según se sube por esta cuesta, se eleva una agreste y alta torrentera, se detuvo. Justo donde a la derecha crece una almezca sin la muralla y en la torrentera del lado izquierdo, se agarran las chumberas. Recordó en ese momento cuando también ya muy avanzando el otoño, una tarde subía por aquí. Acompañaba a varios estudiantes universitarios venidos de Rusia y al pasar por este tramo del camino, ellos vieron los higos chumbos esparcidos por el suelo. Color naranja intenso, por completo lustrosos y sin daños en la piel. Llena de curiosidad, una de las muchachas preguntó: ¿y esto qué es? Higos chumbos, el fruto de un cactus muy abundante aquí en Granada y que se le conoce con el nombre de chumberas. Pues es la primera vez que en nuestra vida los vemos. En nuestro país, el que todos los años se cubre de nieve a lo largo de más de 6 meses, no crecen estas plantas. ¿Se pueden comer estos frutos? Se pueden y su sabor es agradable y todo el fruto bueno para la salud. ¿Podemos probarlos? De su bolsillo sacó él su pequeña navaja cabritera que siempre lleva, buscó uno de los mejores higos chumbos, lo cogió con cuidado, lo puso sobre las piedras del pequeño muro al lado izquierdo según se remonta la cuesta y abrió la navaja. Primero cortó donde en el fruto se abre la flor. Cortó luego el extremo opuesto, por donde el fruto se agarra a la planta y luego trazó una raja de un extremo a otro. Con la punta de la navaja separó despacio la piel de este fruto y al instante se vio la parte carnosa y comestible. La que tiene color oro limpio cuando el fruto se encuentra en su momento óptimo de maduración. Y se dio cuenta que mientras hacía todas estas operaciones, los jóvenes estudiantes miraban con mucha concentración y esperaban. Al ver la parte carnosa del maduro fruto, otra de las jóvenes dijo: es un color tan vivo y dorado que se parece a las puestas de sol en Granada. ¿A qué sabe? Probadlo ahora mismo y vosotros diréis a qué sabe. Portándolo en la pequeña navaja, les ofreció el higo chumbo perfectamente pelado y mostrando su brillante color y jugosa pulpa. Con cierta precaución, uno detrás del otro mordían un trocito del fruto, lo saboreaban despacio y ninguno se atrevía a decir qué sabor era el que encontraban en lo que probaban. Solo otra de las jóvenes dijo: son sabores nuevos para nosotros, pero resultan agradables. Poco después siguieron remontando por la cuesta y ahora esta tarde al pasar de nuevo por aquí, se le viene a la mente la escena atrás descrita. Parado casi en el mismo sitio donde aquella tarde dio a probar el chumbo a los jóvenes estudiantes, mira para atrás. Descubre en este momento que las dos muchachas que minutos antes había visto frente al plano de la Alhambra, le seguían muy de cerca. Sacó su cámara de fotos, enfocó para el barrio del Albaicín, disparó y se puso a mirar la pantalla. La imagen del barrio, iluminada por el sol de la tarde y salpicada de cipreses y cármenes, se veía hermosa. Esperó un poco más con la intención de que las jóvenes se acercaran. Tímidas y con algo de miedo, lo observaban sin dejar de remontar la empinada cuesta. Cuando ya estuvieron frente a él, les mostró la pantalla de la cámara con la imagen que segundos antes había captado y les dijo: «Desde este punto y ángulo, mirad qué foto más curiosa tiene el blanco barrio que se derrama por aquella colina». Con interés y ahora ya muy decididas, las dos jóvenes escudriñaron la pantalla de la cámara y muy cortésmente dijeron que sí, que la foto era bonita. Se pusieron en ese momento a tomar también algunas fotos desde el mismo sitio y ángulo, y él aprovechó para decirles: «Yo subo a los rincones que por este lado de la Alhambra hay y paso por donde el punto de información. Si os apetece preguntar algo, con mucho gusto os lo digo. Pues como vamos en la misma dirección y nosotras nada conocemos por aquí, subimos juntos y nos cuentas cosas. Desconocemos por completo toda la ciudad de Granada porque es la primera vez que venimos por estos lugares y claro que tenemos deseo de aprender y enterarnos de cuentas más cosas mejor». Y sin más, continuaron subiendo. La tarde estaba apagada, el viento era frío, las nieves habían caído unos días antes por las cumbres de Sierra Nevada y los árboles, a un lado y otro de la cuesta del Rey Chico, se veían desnudos de hojas, avellanos, higueras, nogales, granados, álamos, almeces, moreras y hasta algún membrillo y granados asomados a la torrentera de la izquierda desde las huertas del Generalife. Por la derecha, se deslizaba solemne, misterioso y relajante, el pequeño arroyuelo que surge por un agujero de la muralla no lejos de la Torre de las Princesas. Con agua muy clara como siempre y en gran cantidad. Una de las jóvenes, la de estatura baja, cuerpo regordete, pelo negro y mofletes redondos, al ver el pequeño arroyuelo deslizándose hermoso junto a la muralla y por entre varios olivos, pregunto: «¿De dónde viene esta agua?». Y él, notando que se le presentaba una bonita oportunidad para hablar de los lugares que mil veces ha pisado, aclaró: «Esta agua es la que desde un paraje conocido con el nombre de Jesús del Valle, llega hasta la Alhambra por la acequia real y sobra de regar las huertas y jardines. Son montañas grandes esos parajes del Jesús del Valle. Y te lo pregunto porque nosotras somos de Chile y allí, aunque todo el país tiene mucha costa, también hay grandes montañas donde las nieves se acumulan y se forman ríos caudalosos de claras y azules aguas. Este que dices tú se parece algo a lo que hay en mi país. Algo sí, pero con grandes diferencias. Estos de por aquí son paisajes mediterráneos y aquellos son andinos. Vamos a vivir en Granada hasta el mes de agosto y antes de irnos, En alguna ocasión nos gustaría recorrer esos lugares de Jesús del Valle y otros montes cercanos. Guardó silencio en este momento y para sí pensó.